sé que hay condiciones, tanto en el caso de El Fuerte como en el caso de Concordia y Mazatlán, para que lo podamos hacer muy rápido. Aquí está la Secretaría de Pesca, puesta y dispuesta. Aquí estamos a sus órdenes para trabajar hombro con hombro y hacer un solo equipo que nos permita fortalecernos, guiarlos y conducirlos.